Hola a todos y bienvenidos a megaidiomas.com. En la sesión de hoy vamos a aprender los colores y algunas preguntas relacionadas con ellos. Para los que se acaban de incorporar, os explico cómo lo vamos a hacer. Primero pronunciaré el color y dejaré un tiempo para que vosotros desde casa lo repitáis y después diré su significado en español. Cuando queráis, comenzamos. White. Blanco. Black. Negro. Red. Rojo. Green. Verde. Yellow. Amarillo. Gray. Gris. Blue. Azul. Orange. Naranja. Brown. Marrón. Purple. Lila. Pink. Rosa. Muy bien. Ahora, cuando queramos distinguir entre oscuro o claro, colocaremos delante del color la palabra dark, que significa oscuro, o light, que significa claro. Vamos a verlo con algunos ejemplos que os he dejado. Dark blue. Azul oscuro. Light blue. Azul claro. Dark brown. Marrón oscuro. Light brown. Marrón claro. Dark green. Verde oscuro. Light green. Verde claro. Muy bien. Ahora vamos a por las preguntas que podemos relacionar con los colores. Seguiremos el mismo criterio que antes y, yo lo diré en inglés primero, después dejaré un breve espacio para que vosotros desde casa lo podáis repetir y después haremos la traducción, ¿vale? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? My favorite color is red. Mi color favorito es el rojo. What color is the banana? ¿De qué color es el plátano? The banana is yellow. El plátano es amarillo. En esta última frase vemos que para decir que un plátano es de color amarillo, primero colocamos el sustantivo, luego el verbo y finalmente el color. En cambio, cuando yo quiero especificar que hay un objeto de un color específico, el orden cambiamos. El orden va cambiando. Por ejemplo, lo vemos en las siguientes frases que si os fijáis pone There is a red car. Hay un coche rojo. En este caso, el orden ha cambiado. Primero ponemos el color y después el sustantivo. There are two blue cars and a green one. Hay dos coches azules y uno verde. Bueno. Eso realmente es lo más básico que podéis saber sobre los colores y que es importante que lo aprendáis, estas dos normas y todo lo que os he explicado, las preguntas relacionadas con los colores y también comentaros que esta sesión os va a servir para la posterior sesión dedicada a las compras. Espero que os haya ido bien y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!